ese oscuro como pérfido y despreciable sujeto que es Juan José Ayuso, se ha atrevido, con todo cinismo, dizque abordar la siempre vigente cuestión de los agentes y espías a sueldo de la CIA en el seno de lo que se ha dado en llamar Movimiento de Izquierda y Movimiento Marxista-Leninista y Comunista en el país, dando una vez más ejemplo olímpico en su intentona de la tragedia que atraviesa por los cuatro costados a la llamada intelectualidad del patio, compuesta por legiones de lacayos diplomados y genuflexos titulados como sirvientes de la reacción nativa, del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, de vieja data, como de goliardos con vocación de mercenarios. Esa tragedia que expone con su ejemplo y su persona Juan José Ayuso es la orfandad absoluta de principios y de ahí su falta total de criterios propios y originales, por lo que todo lo que tocan deviene en típicos productos carentes de autenticidad y originalidad, en los que escandalizan la superficialidad como la unilateralidad y el subjetivismo prohijado por el escolasticismo conjugado con la metafísica, y de ahí su constante de pusilanimidad y cobardía. Que el llamado Manolo Plata era un agente de la CIA, que estuvo como lugarteniente del pontífice del lumpen y del desclasamiento mercenario Maximiliano Gómez, alias El Moreno, y que habiendo sido Manolo Plata protagonista de asaltos o golpes de mano de los que a su vez gustaba, como fantoche, hacer ostentación, su ridículo jefe, que como teórico era un verdadero cero a la izquierda y provisto de una garrafal ignorancia, y del que las vagabunderías de todas las connotaciones era su elemento, rápidamente se convirtió en el hombre de absoluta confianza de este, y que fue quien diligenció, obtuvo y preparó la droga que lo dejaría postrado mientras la esquizofrénica, con no menos de media docena de intentos de suicidios a cuesta, Miriam Pinedo, la hermana mayor del descerebrado e imbécil Monchín Pinedo, desconectaba el gas para que éste hiciera su trabajo tal y como ocurrió. Con ese relato que el epígono del conde Cagliostro, Freddy Aguas Vivas, elaboró un prototipo de panfletón apologético de las hazañas, ridiculeces y fracasos de aquella versión criolla de la 10 de diciembre de Luis Bonaparte, en que Maximiliano Gómez, junto a un torpe delincuente barrial y aventurero llamado Otto Morales Bosch, y con el concurso militante y diligente de Fafa Taveras, Moisés Blanco Henao, el irresponsable y superficial Guido Gil, como el mercenario vendeobrero Julio de Peña Valdés y tantos otros como Amin Abel Hasbún, terminó convirtiendo al MPD para que al fin y al cabo, culminando lo que es su ciclo histórico, lo que es común a los que carecen de bandera ideológico-teórica definidas, como grupo de partidarios del terrorismo individual y el aventurerismo como del mercenarismo, que como colofón de su típica trayectoria anarquista concluyera sirviendo a los enemigos de toda índole de la revolución y el pueblo, ostentando la más repugnante orgía en contra de los principios fundamentales y básicos de la teoría científico-revolucionaria proletaria y socialista o del comunismo, que es el marxismo-leninismo, al que concluyó llamando colonialismo ideológico, y por cobardía y pusilanimidad, como lúmpenes, esta ridícula hazaña la acompañaron de coartadas pueriles después de haber arrastrado a esa formación de desclasados a la condición de apéndice de los politiqueros y socialreformistas espías a sueldos y agentes pagados de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, como lo revelan los papeles desclasificados de la CIA respecto a Juan Emilio Bosch Gaviño y a José Francisco Peña Gómez. Lo de Freddy Aguas Vivas, que es un lumpen proveniente del sector de pulperos de Baní, que al quebrar se involucró en el tráfico y consumo de estupefacientes, obedece a un instinto reflejo de la falta de seriedad y de escrúpulos por capitalizar las miserias humanas y la tragedia que protagonizó el MPD desde el 1966 hasta la desaparición de Maximiliano Gómez, alias El Moreno. Tratando de capitalizar lo que para la pequeña burguesía urbana, y en particular para los clericales católicos infiltrados en el movimiento revolucionario y en el MPD y 14 de junio, que habiéndose refugiado en el perro de Peña Gómez, así como más adelante, pasaron al pálido pelegato del maestro de este y su reclutador como espía a sueldo de la CIA y agente pagado del Departamento de Estado, esto es, Juan Emilio Bosch Gaviño, representó a Amin Abel Hasbún, que era un elemento de la pequeña burguesía acomodada comerciante, hijo de migrantes árabes, que como estudiante fue muy aplicado, pero que en materia ideológico, teórica, política y culturalmente era globalmente bien atrasado, por no decir sustancialmente acérrimo, anticomunista, proclive al empirismo, al aventurerismo e individualismo y personalismo en el que se había iniciado, así como supersticioso y furibundo creyente en supercherías y hechicerías de los curas lasallistas, que fue el colegio católico en que cursó sus estudios principales antes de su entrada a la universidad. Los compañeros suyos más afines a él le llamaban por ese conjunto de rasgos Bembela, que era el líder burgués conservador que fuera el primer presidente de Argelia tras su liberación, y al que el líder revolucionario de dicho movimiento, el general Boumedien, terminara derrocándolo y encarcelándolo desde el 1963 hasta hace apenas unos años de este siglo XXI. Así, Freddy Aguas Vivas, en su novelucha El olor del olvido, utiliza la figura embellecida y como su apología de Amin Abel para tratar de resaltar aquel embrollo de confusionismo que apenas alcanzaba el carácter de aquelarre, por lo que no puede incluso dejar de llegar a confesar las creencias supersticiosas y en hechicerías de dicho Freddy Aguas Vivas, como del mismo Amin Abel, del que dice que poseía poderes sobrenaturales para hablar con supuestos espíritus del más allá, que era médium, como que luego se le aparecía a su ex esposa de Cerebro de Agua, Mirna Santos, lo mismo que a raíz de la muerte del rufián Otto Morales, de quien dice que era un ser divino, de cuyo cuerpo las balas de los disparos con que lo mataron al penetrar y abrirle orificios de los mismos emanaban sorprendentemente rayos de luz, dada la pureza que encarnaba, según el Cagliostro Freddy Aguas Vivas. Es bueno resaltar que tras Manolo Plata asesinar y descuartizar a Miriam Pinedo, esparciendo por varios países los despojos del cuerpo descuartizado, los del MPD entonces y sólo entonces admitieron que Manolo Plata era un confidente de la CIA, que como tal se había infiltrado en el MPD a raíz de la conferencia Hilda Gotró y su consigna lo mejor al campo, a los cuarteles y su llamado a formar los comandos de acción urbana. Pero callan tanto Juan José Ayuso como Aguas Vivas y demás, que existían en el MPD, que tenían la dirección en sus manos, que eran de viejo agentes convictos y confesos de la CIA, como son los casos específicos de Fafa Taveras, Moisés Blanco Genao, Julio de Peña Valdés y otros, así como agentes directos de la Iglesia Católica Vaticano, como es el caso de Chalhud Mejía, para solo citar un ejemplo. Fafa Taveras fue reclutado por la CIA en el mismo 1961, cuando después de haber desempeñado un papel de delator dentro del movimiento clandestino 14 de junio, y por lo cual fue puesto en libertad antes que los otros presos, fuera enviado junto a varios exmiembros del movimiento clandestino 14 de junio a la tristemente famosa escuela de formación política de agentes de la CIA de San José de Costa Rica, de la que era director y profesor el espía de la CIA y agente yanqui Juan Emilio Bosch Gaviño, que a su vez reclutó a no pocos, así como las legiones de las primeras generaciones de dirigentes del PRD. Tras salir de la cárcel, donde se encontraba recluido para ser protegido, Fafa Taveras, junto a Moisés Blanco Henao, que había sido reclutado como informante y de la CIA por los cuerpos de paz de su provincia natal, Dajabón, desde donde vino a la UAS a infiltrarse en el movimiento estudiantil y el 14 de junio, ambos formaron el llamado Partido Comunista de los Trabajadores, tras fracasar en sus reclamos de ser los dirigentes máximos del MPD. En una ocasión, en actividades de infiltración y provocación, Fafa Taveras visitó Libia y allí había recibido instrucción y entrenamiento militar. No obstante, al salir, Muammar el-Gaddafi le hizo saber en persona a los integrantes del grupo de visitantes que debían tener extrema cautela con el señor Fafa Taveras, que según informes fidedignos en manos de Gaddafi y su servicio de espionaje, Fafa Taveras era un agente y espía de la CIA. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.